52 Hz Bass. Pura batidora de mente, dicen toto caliente, baila como una demente. Oh yeah. Ese toto me dice vente, vente, quiere que me haga su cliente, y que supuestamente no sale de la disco. Oh, yeah. Lento, lento, tu rayo te doy por detrás. Lento, lento, tu rayo. Shit.